harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Buenas tardes, acá los saludamos desde Radio Semilla. Bueno, ¿Cómo te va, María? Muy bien, muy bien. ¿Cómo y bien, muy bien, realmente. A mí me gusta el tiempo este, así que lo disfruto. No me gusta el invierno. Así que bueno, acá tenemos del operador Rama, que como él forma parte de una murga, nos ha traído a una compañera, Luz, que bueno, nos va a comentar algunas cosas sobre esta murga, que es de la zona de Flores Sur. Así es, buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Así es, venimos desde Flores Sur. ¿Y venís ahora desde Flores Sur? No, yo, bueno, estoy acá además porque ser de la murga, soy parte del bachillerato acá de IMPA, así que fue muy sencillo porque me subí del tercer piso al cuarto y ya estaba acá enseguida. Está... Bueno, pero ella subió primero los otros claro, tres. Fue en cuotas lo mío, digamos. Tempranito subí los primeros tres y ahora me faltó el cuarto. Claro, pero acá tenemos el bachillerato popular. Así es. Así que, bueno, la compañera, como es alumna de ahí también, ya que soy aquí, es alumna de la murga, bueno, es una unificación entre el bachillerato y la radio. Es una luz múltiple. Sí. Y además... cumplió 15 años de existencia. Así es, el viernes pasado cumplimos 15 años y este sábado que viene ahora lo vamos a festejar, así que estamos como entusiasmados. Pero bueno, la verdad es que como un cumpleaños más en el sentido de que lo vamos a hacer en la plaza, en el espacio público. ¿En qué plaza? En la ex Plaza de los Virreyes, que logramos que se rebautizara como Plaza Tupac Amaru, que queda ahí, digamos, es la placita que está enfrente del premetro. Claro, ahí la donde... estación lamentablemente todavía se llama Virreyes. Exactamente, ahora la lucha sigue por ahí, porque en realidad la estación se llama por la plaza, pero ahora que la plaza cambió el nombre... Debe cambiar la estación. Hace muchos años que hay una movida con esto, una vuestra, estuve ahora por lo menos 5 o 6 años sí. atrás. ¿Qué movida te perdés vos, María del Carmen? Y hace 2 años ya casi que se logró que el rebautismo, digamos, sea a través de la legislatura, es decir... Más allá del uso de los vecinos, formalmente tiene un nuevo nombre. Así que bueno, esperamos que próximamente las autoridades del subte y del premetro se decidan por cambiar el nombre de las estaciones. Porque fíjate que ya hay un antecedente de cambio de estación del subte, por lo menos, que es la que tenemos acá, la línea E, la estación Entre Ríos, ahora se llama Rodolfo Walsh. Así es. Claro, porque... Y se hizo todo... Primero, como siempre, se adelantan los vecinos, la gente... hincha y hace movidas por el cambio de nombre que quiere, y después viene, bueno, el reacomodo de la legislatura o de quien corresponda, y se cambió eso, y se hizo una ceremonia y todo en el subte, dos o tres veces se hizo. Se llama así porque justo el subte va por San Juan, y ahí en San Juan y Entre Ríos es donde lo mataron a Rodolfo Walsh. Así es, bueno, y hablando de pasado, presente y futuro, a ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Además de... Bueno, me dicen acá que me cambie el micrófono. Vamos a hacerlo. Bueno, este es un súper micrófono. Sí, tan súper que tengo que bajar el volumen. Sí, estamos en una fecha bastante especial, así que vamos a dar una pasada, vamos a hacer algunos comentarios sobre... De conmemoraciones de días que han pasado una semana. Así es, primero lo del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, que para nosotros es sumamente importante porque desde la red de medios hemos estado acompañando permanentemente todas las movidas y festivales que se han hecho incansables. Radios abiertas. Que han sido organizadas por familiares y amigos de Luciano Arruga. Y porque además Radio Libre, que es la radio que tienen familiares, también pertenece a nuestra red. Así que vamos a estar recordando algunos audios y comentando un poco. Y por otro lado, ayer se hicieron los 4 años del asesinato de Mariano Ferreira. Así que también estaremos comentando más sobre esto. Y bueno, iremos una breve reseña también recordando el 17 de octubre de 1945, que pasó la semana esta. Lo tenemos como tarea pendiente. Y bueno, después también va a comunicarse. Él dijo que sí podía venir, pero si no, nos comunicaremos y hablaremos por teléfono con nuestro compañero Cacho, que nos tiene algunas novedades, y también con la compañera Karen de la Knack and Pop, que ya habíamos el local de la Avenida Rivadavia, donde está el Congreso, media cuadra. Bueno, que ya habíamos el otro día pasado un audio de ella, una entrevista, mejor dicho, que se le hizo. Y bueno, y vamos a comunicarnos, nos tiene que dar algunas novedades también. Así que... Así es, esperemos que Cacho, que es compañero de acá del equipo, y que está coma, le siente todavía, no suba las escaleras. No, pero anda el ascensor. Sí, para algunos sí, porque tenés coronita, pero para otros no. Entonces, Cacho, quédate en casa, que te vamos a llamar poquito más tarde. No sé si va a estar escuchando porque andaba por la calle. Muy andariego este Cacho, realmente. No para este hombre, ni siquiera operándose, mira, la pierna. Así es. Bueno, entonces, enseguida nomás vamos a estar charlando con Luz para que nos cuente cómo se fundó, cómo se mantiene y cuáles son las perspectivas de esta murga, ¿no? Buenísimo, dale, les cuento. Esperemos que nos informes bien. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Этой новой власти.

con este grupo de copa, se juntó e hizo la misma murga. Cada grupo, por separado, tenía como algunas ideas de nombres y de colores. Y en esa reunión se terminó de definir Heredero de la Locura, porque quedó un poco la mezcla entre lo que se venía pensando, y Rojo, Verde y Violeta por lo mismo. Así que de esa fusión, digamos, ¿no? Así es, bueno, se me viene a la memoria la forma que nosotros adoptamos el nombre, que hicimos, fuimos a hacer Radio Abierta a una de las placitas más cercanas, la que está ahí cerca de Brugman, hicimos... Repartimos papelito y le preguntamos a los vecinos, dando 3, 4, 5 alternativas, y bueno, Semilla quedó. Ah, muy bien. Semilla quedó, así es. Sí, y nosotros con los colores eso, estás, sí, hablando del año 99. Claro que era un año muy, muy, muy especial. Sí, un poco la murga nace como en los dos espacios, incluso nace como un proyecto de hacer algo con los jóvenes, de sacarlo de la calle y de empezar a ocupar el espacio público, que bueno, en medio de los 90, digamos, había sido un poco como abandonado con el individualismo, digamos, el consumismo y todo eso. Un poco la idea de quienes inauguraron y empezaron con la murga era eso. No sabían que después de eso venían además las rejas. Claro, con eso lucha, eso es más actual, digamos. Incluso es tema de nuestras canciones y, digamos, de mucho lo que hablamos. Bueno, obviamente la murga es un arte, un espectáculo artístico que es básicamente callejero, por lo menos así lo definimos nosotros. Y el tema de las rejas y en las plazas y la privatización de los espacios públicos es un tema para nosotros importante a nivel murga y también como movimiento. Nosotras como murga pertenecemos al Movimiento Independiente de Murgas. Ah, ¿por qué no nos explicás un poco eso? ¿Cómo es Movimiento Independiente? ¿A diferencia de qué? Bien. Cuando en el 99, en esos años, nace Herederos de la Locura, en la ciudad de Buenos Aires había ya en ese momento lo que se llama el circuito oficial de murgas. Es decir, había una comisión de carnaval en la cual las murgas se pueden inscribir y a partir de eso, si desean, concursar en este circuito. Que son los corsos que la mayoría conoce, los grandes corsos de Boedo, los grandes corsos de, de Parque Avellaneda. Parque Patricio. Exacto, donde las murgas van y actúan, pero además de eso, lo que muchos no saben es que hay un jurado en muchos de esos corsos que evalúa esas murgas. Y esas murgas están en realidad compitiendo entre ellas para llegar a los primeros lugares. Algo de eso nos comentó Rama otra vez. Exactamente. ¿Qué implica estar en un primer lugar o en un segundo lugar? Bueno, la diferencia se ve en el subsidio que esas murgas reciben para trabajar el año siguiente, el próximo carnaval. Hay un precarnaval donde las murgas son preseleccionadas, algunas quedan adentro del concurso y otras afuera. Hay además categorías, cada murga está categorizada según sus características, entran dentro de una u otra categoría. Y según el criterio del jurado. Exacto. Cuando Herederos nace no entraba en ninguna de esas categorías, digamos. Era una murga taller con muy pocos recursos y cuyo objetivo principal era laburar con los pies del Bajo Flores y laburar socialmente en el barrio. Entonces no entraba en esas categorías. Pero ¿qué pasaba? Venían laburando, digamos, todo el año con los bombos, con las ganas de salir y de repente no teníamos lugar donde tocar. Pleno años 90, no había espacios, digamos, no había actividades en el espacio público como quizás hay ahora. El único circuito de carnaval que existía en la ciudad de Buenos Aires era restringido, no podíamos acceder a él. Entonces, Heredero, junto con otras murgas del conurbano, empieza a reunirse con esta primera idea de crear un circuito donde ellas pudieran tocar. Porque esto del circuito oficial existe en Capital Federal, pero en la provincia de Buenos Aires en ese momento no existía. Y ahora existe solo en algunos municipios, como en Quilmes, por ejemplo. Pero en la gran mayoría, las municipalidades no tenían ningún circuito ni ningún lugar donde las murgas pudiesen tocar. Sí, en Tablada hay, pero hay que pagar para entrar al corso, es increíble, para ir a la calle. El corso es en la calle y hay que pagar para estar en el corso. No. Bueno, exactamente, el vacío de la Perdón, momento, perdón, ¿sí? María, ¿para presenciarlo o para participar? No, para estar en el corso, jugar con las, como hace la gente que está en el corso, unos con otros. Sí, con la entrada, digamos. Sí, sí. Para ver el corso. Exactamente, digamos, el la tablada. Bueno. La retirada en un montón de lugares, la verdad, porque la retirada del Estado hizo que muchos privados tomaran ese lugar. Entonces los clubs se cierran y en lugar de tocar solo muras, tocan algunas muras, algunas comparsas y bandas. Entonces en esos lugares se cobra entrada y empiezan a entrar. Y sí, se convirtió en un negocio, digamos. Entonces en ese contexto un poco estas murgas, Herederos, Espíritu Cascabelero, no me quiero olvidar ninguna, Cachengue y Sudor y algunas más, empezaron a reunirse con esta idea de hacer un circuito independiente. Así nace más que nada la idea de independiente. En un circuito... No del club. Claro, no de Avellaneda. Era un circuito, digamos, que no dependía de ningún estado, de ningún subsidio, ni tenía ningún recurso con el cual subsistir. Ni de ningún privado. Exactamente. Las murgas se autogestionan para poder, además de financiarse todo lo que es una murga, ¿no? Los trajes, los instrumentos, la escenografía. Y los traslados también, ¿no? Los traslados, que es el principal gasto. Y tendrán que hacer fiestas y esas cosas, porque si no... Bueno, las formas son múltiples, sí. Fiestas, rifas. Bueno, en cada corso, los corsos independientes se diferencian mucho de los corsos oficiales. Una de las principales diferencias que nosotros... Bueno, el movimiento independiente nace así, no la competencia. Esa fue la primera consigna, que era lo contrario a lo que sucedía y sucede aún en el circuito oficial. Pero además no a las rejas. ¿Sí? Los circuitos oficiales tienen rejas, digamos, vallas. O vallas que dividen el espectáculo, digamos, los espectadores. Nosotros entendemos el carnaval... Estás hablando de las rejas mientras está funcionando la, exactamente, la nosotros, murga. Cada vez que vamos es como se sentís en un zoológico, porque finalmente los murgos están adentro de las vallas y toda la gente está afuera haciendo como puede ver o haciendo lo que puede. Nosotros entendíamos que el carnaval, digamos, es una fiesta del pueblo, con lo cual no puede haber espectadores y espectáculo, digamos. Cualquiera se podría meter entre las filas a moverse. Exacto. Y además da con una idea esto del orden, ¿no? Bueno, la murga tiene que poder desfilar y que la gente no se meta. Y la realidad es que uno, estando en una murga, se da cuenta que la gente igual no lo hace. No, digamos, no. Si vos estás desfilando, la gente se acomoda para verte, digamos. La verdad que no es necesaria una valla que te divida como para poder presentarte. No, aún en Capital hago la salvedad que en el circuito, la del circuito oficial, por ejemplo, en la Avenida Independencia, en Boedo, uh-huh. Yo he ido y, bueno, está la murga, pero la gente está ahí, no está separada por la valla. La valla es para cortar la calle. Eso sí, era antes, María, cuando vos fuiste. Ahora hay unas vallas, e inclusive, que yo vivo cerca de por allí, me resulta muy incómodo si yo quiero ir ahí porque tengo que caminar dos cuadras dos cuadras y media para poder... Desvían, sí, porque se corta el tránsito, todo. Pero yo al menos hasta hace unos 6 años no voy. Pero desgraciadamente las rejas en la noche se multiplican solas. Y al día siguiente, viste, que hay más que el día anterior. Qué horror. Se multiplica como las amebas. Sí, en general la idea de las vallas es, más allá de los cortes de calles, esta idea de, bueno, que la murga tiene que poder actuar dentro del vallado como para que no se le interrumpa. Además, esto obviamente viene de la mano de están siendo juzgadas. No en todos los corsos hay jurado. Las murgas saben de antemano en qué corsos van a ser juzgadas. Entonces, cuando están en concurso, es decir, está el jurado presente... ¿Cómo? Claro, corsos hay muchos y a cada murga, según su puntaje, le dan una cantidad de salidas. Sí, la que sí. Tiene mayor puntaje va a tener mayor salidas que la que menos puntaje el carnaval anterior. A la murga se le avisa en cuál de todos esos cursos va a ser evaluada. No en todos está el jurado presente. Entonces, especialmente cuando está el jurado presente, la idea, la premisa es, la murga tiene que poder actuar dentro del vallado para que el jurado la vea actuar sin ser interrumpida, digamos, por la gente que está mirando. Lo cual en realidad es una fantasía porque nosotros actuamos 15 años, durante 15 años, en un montón de cursos sin ninguna valla, y más que alguien que se meta a bailar porque está divertido, no pasa. Y la si le decís, no, por favor, correte, estamos bailando, o se corre, digamos. No interrumpe la gente, miran todos. Eso. Exacto. Y decir que es muy interesante esto porque no se conoce este circuito de murgas independientes. ¿Pero ustedes están por la provincia o vienen a la capital también? Bueno, lo que sucede es que como en provincia no hay casi circuitos oficiales, la gran mayoría de las murgas están en el circuito independiente. De hecho, el circuito independiente desde el año 2000 hasta ahora ha crecido muchísimo. Ya nos dividimos en zonas para poder organizarnos. Hay zona oeste, zona norte, zona sur de provincia y zona capital. En capital, como si hay un circuito, la verdad es que somos menos las murgas independientes. Cada murga hace sus corsos y esas son las salidas de las otras murgas. Nosotros viajamos mucho a provincia, pero también tenemos nuestros corsos en capital. Por ejemplo, nosotros en Flores Sur, Cachengue y Sudor en lo que ellos llaman la triple frontera, porque es ahí la Plaza 24 de Septiembre que divide Villa Crespo de Caballito y de Paternal. Ajá. Después está Quiero Vale Murga en Floresta, está Malayunta en Floresta, está... Bueno, hay un par más. Sí, sí. La verdad que sí. Que dentro de todo son o las murgas que optaron por una idea distinta de lo que es el carnaval, fuera de la competencia y fuera de estas vallas, digamos, y sosteniendo la autogestión, que es como nosotros nos mantenemos, digamos, Y además las murgas que no entran dentro de las categorías que proclama, digamos, la Comisión de Carnaval. Que ni les interesa. Que la, exacto, que porque, por ejemplo, categorías. Una murga para la Comisión de Carnaval tiene que tener dentro de sus instrumentos un 90 o un 80% de bombo. Depende de la categoría, ¿no? Está el centro murga, está, hay distintos nombres. Y nosotros, la verdad, por ejemplo, es que no tenemos tantos bombos. Nos gusta tener más zurdo, nos gusta tener más repique, nos gusta tener vientos. Digamos, como que para pertenecer a una categoría dentro de la Comisión de Carnaval es muy estricta, claro, muy cerrada. Tienes que obedecer ciertos cánones que por ahí no te interesan. Exacto. No les dan libertad. Oh, mira, y los participantes de la murga, ¿cómo se van acercando, cómo se va consolidando ese grupo? Y bueno, un poco, la verdad que siempre en realidad se acercan a través, digamos, el boca en boca, a través de amigos. Claro. ¿Sí? O gente que está en el barrio y nos ve. Hace 15 años que estamos en la misma plaza y hacemos una vez por año nuestro corso de cumpleaños y tres cursos en carnaval. Y además pues hacemos estas actividades. Por ejemplo, hace poco hicimos un día de la primavera para los niños. Entonces hicimos como un festival pensado para chicos con juegos, etc. Y así los vecinos nos van conociendo. Y además, desde hace mucho tiempo, nosotros formamos parte, digamos, de lo que en principio fue un centro cultural. Que había nacido de las asambleas del 2001. Se armó un centro cultural con los vecinos. Y ahora es un predio, como un club, ¿sí? Se armó una cancha, hay los chicos juegan al fútbol, juegan a distintos deportes. Y entonces articulamos y somos parte de ese club. Y así también es una forma de difundirnos como murga, especialmente para los chicos. Todo eso es en donde está la Plaza Tupac Amaru. Así es, ahí en el barrio. ¿Y qué edades tienen los participantes, más o menos? ¿Entre qué y qué? Y nuestra murga es más de jóvenes, por decirte así. Entre 20 y 35. No podemos ir, María, ¿eh? No. La mayoría, igual hay. También hay algunos chicos, hay algunos niños. Y hay personas más grandes y gente que era de la murga y ya capaz no viene más porque está en otra, pero cada tanto vuelve. La verdad que hay de todo en el sentido. Centro a mí cultural. Me gusta cuando a veces hay chiquitos de 4 años que se mueven de lo mejor. Son los que mejores bailan. Sí, ni hablar. Bueno, porque son de goma, los niños son de goma. Sí, nos pasan el trapo. Bueno, uno de los instrumentos que en algún punto lleva la percusión es el repique. Nuestro repique lo toca Bam Bam, que es un heredero de 8 años, que nosotros siempre le decimos que es el director de la murga porque es un genio, porque así, con 8 años le encanta tocar, viene a ensayar, quiere venir. Hace poco nos fuimos. ¿Qué es el repique? ¿12 tiene? Ah, me quedé en los 8. No, Rama me avisa que tiene 12. Los chicos crecen, Luz. El repique es como el redoblante, digamos, de la batería. Ajá. Bueno, parecido. Un instrumento parecido. Que es único, digamos, toca solo, no toca con otro repique, entonces en general juega y lleva la percusión. Marca los cortes, marca digamos, la percusión. Muy bien. O sea, para mayores explicaciones, otro día traemos a un percusionista. Pero sí, sería buenísimo y hacer que haga un poco de percusión acá. Sí, podemos venir a tocar. La próxima nos organizamos mejor y venimos. Y también con vos. Sí. Instrumento venimos. Y voz, porque queremos venimos escuchar el voz. Escenario. Claro, con queremos los escuchar cantos voz. De la murga sería lindo. Sí, la verdad que sí. Además, solamente cuando cumplimos 5 años, hace un montón, decidimos grabar un disco. Ah, sí. Claro. Pero tendríamos que tenerlo en Radio Semilla, ¿no? Bueno, pero esto se fue hace 10 años y obviamente desde la autogestión, qué sé yo, algunos compañeros nos fueron dando una mano, armábamos estudios en casas de algunos herederos y íbamos a cantar ahí, así que fue todo como muy artesanal y bueno, como quedó, a veces quedaban unas cosas sin terminar, otras qué sé yo, pero bueno, algo hicimos. Pero está grabado el CD. Sí, bueno, sí. Así que podemos traerlo y si no, a venir acá y de paso lo grabamos y nos queda algo nuevo. Así es, buenísimo. Hacerle. ¿Por qué no nos vuelves a comentar a qué hora van a ser la celebración de los 15 años de los herederos? ¿Hay torta? Hay torta. La repostera oficial de la murga prometió hacer una galera de torta. Así, porque nosotros en nuestro cumpleaños hacemos una torta grande y la repartimos al final del festejo. Así que va a haber torta para todos el sábado a partir de las 7 de la tarde. Así que vengan, va a haber circo, va a haber un par de murgas amigas de hace muchos años y va a haber también una banda de cumbia ahí como para bailar un poco, parrillas y un corte. Chorizos, esas cosas. Sí, pati, chorizo. Vamos a cocinar, nosotros siempre cocinamos para los que no comen ni chori ni pati, así que cocinamos ahí algo casero rico todo para compartir. Todo en la plaza Tupac Amaru. Todo en la plaza, la mismísima plaza. ¿A partir de? Las 7 de la tarde. Perfecto. Así que bueno, se viene a pasar una noche. Ahora que viene la primavera, ¿no? Que ya está lindo. No sé cuál será el pronóstico. Eso pensaba, esperemos que el horóscopo del tiempo. El horóscopo, espero que esté hermoso. Sí, que se mantenga, así como está ahora. Si va llega a estar feo, se posterga para el sí, seguramente sábado. Se pasa para el sábado siguiente. Bueno. Bueno, esperemos que esté muy lindo, que haya sol, alegría y que se cumpla bien los 15 años de la murga. Sí, que participe mucho, seguramente va a estar sumamente acompañado todos ustedes y que sea un exitazo para recargar las pilas para seguir con los herederos otros 15 años va, más. Va a tocar la murga el sábado, entonces. Vamos a tocar y además, bueno, vienen otras murgas y unas bandas. Y que yo, vienen unos chicos de circo que son acá del Centro Cultural de IMPA. Así que también vienen ellos, así que bueno, vamos a estar ahí todos en familia. Bueno, ha sido muy placentero que estés por acá, Sol y Luz. La luz igual, el sol, pero bueno. Igual te digo, estoy muy acostumbrada a que me digan Sol, me pasa muy seguido. Porque se relaciona. Bueno, muchas gracias, la verdad, por la invitación y por el espacio, por habernos invitado. Esperemos volver más recargados, digamos, con instrumentos, con todo lo que quieran. Y más compañeritos, además, sabiendo que estás aquí en el tercer piso, es imperdible. Escuchame. Cualquier actividad. ¿Y con, cómo se llama el redoblante, no? ¿Cómo es? El repique. El repique. Eso le gustó vamos a María del Carmen. Vamos a traer a Bambán la próxima, sí, así toca algo. Ah, Bambán es, que el, es sí, el que... el niño prodigio de la murga. Qué bueno. Bueno, tomamos la palabra y el compromiso. Claro que sí, cuando quieran. Ahí Ramón, el Rama nos hace, nos va a insistir, no se preocupen. Bueno, buen trabajo, Rama, haber traído a la compañera. Bueno, y Rama cumple un papel fundamental allí. ¿Es bueno haciendo sus actividades o no? Mira, es uno de los actores principales del espectáculo. Es nuestro compañero. Escúchame. Además, bueno, hablando de la percusión, él podría venir a hablar mejor que yo de la percusión. ¿O no? Habla de Ramón un poquito. ¿Que no te anda el micrófono? ¿Que no quieres hablar? No tiene pila. Bueno, pila. Vamos a hacer una fiestita o alguna actividad para juntar plata para comprar las pilas para el micrófono del operador, que deja nuestro compañero Rama sin voz. Pero puede venir a hablar a este micrófono, si quiere, yo se lo cedo gentilmente. Después, está tímido Rama hoy. No, es imposible. Ha tenido una compañera acá que nos ha contado con lujo de detalle. Y bueno, se nos han quedado también en el tintero otras cuantas cositas que las vamos a ir sacando comentando en las próximas veces, porque sí o sí esperamos volver a tener. Vamos a hacer. Claro que sí. Queda el compromiso. Una unidad con la murga, ¿cómo era el nombre? Herederos de la locura. Que no se olvide, este sábado celebra los 15 años en la famosa placita conflictiva por el nombre Tupac Amaru. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Se dicen voces, nombres y palabras que suenan a niebla de tanto tiempo prohibido. Vamos por los barrios, buscando, bailando misterios junto a la luna. Ya sabemos que no tenemos derecho a nada, que las dictaduras y el libre mercado hasta los sueños han vedado. Que el derecho lo paga el que tiene, y el que no tiene debe, que será ajusticiado. No crean que somos pocos. En la murga vive la historia de los nativos de esta tierra, la de los desaparecidos, los siempre exiliados, nuestros viejos llevados al arco, los desocupados. Ya sabemos que hoy, mañana y pasado, estos dirán y publicarán su su decreto y su ley es asesina. A nosotros somos los guardianes de la esperanza que crece y avanza, el sueño subversivo y libertario, del amor, la utopía que no han podido asesinar en más de 500 años de historia genocida. Radio Semilla, FM 106.5. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Escuchá Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Sonando, taladrando desde afuera la avenida, viene en contramano y desemboca acá en mi puerta, mierda. Quedo recostado y en la cama despabilo, cara de fantasma y la voz como grabada en vinilo y una gana loca de mear que ya no me resisto, Cristo. Suelto algún bostezo de camino a la ladera, pero nunca desayuno cuando un almuerzo me espera. Cada tanto un par de tragos de agua para apagarme la hoguera. Recién levantado que no quiero escuchar a nadie, subiendo persianas, abriendo ventanas para que entre un poco de aire, que un respiro en tanto humo no le hace mal a nadie. Y un dolor de hueso que me tiene a duras penas y un zumbido que me suena desde el radio grabador, y una ducha fresca para lavarme todo el sudor, y unos besos mensajeros para mi sirena que me nada la cabeza aunque yo diga que no, y un libreto improvisado para un domingo con el sol. ¡Hueso! Heridas bonitas derraman una sola bocanada. ¡Qué tiempo! ¡Esto es puro cuento! Que pase rápido, mejor que sople lento. Soy el murmullo perspicaz de las muchachas. Levanten la barrera pa' que crucen la muralla. Y a ver a quién de todo le va a ir bien la talla si cortamos esta racha. Y una guitarra afinada en un tono cualquiera. Suena Marley, suena Sumo, dos minutos y flema. Canta que te canta y como canta en la vereda. Y suena Extremo Duro, Lo Redondo y Mano Negra. Y una nueva que haya hecho alguno de los pibes. Por fin la gente muestra sin vergüenza lo que escribe. Y ahí está, mira, no lo baja más, se fue libre. Magdalena, huele a quita apenas encendió la primavera. Claro oscuro la tarde nos va achicando el día. En una de esas de eso se trata la vida. Ya se va cerrando final de fin de semana. Vamos a tirar la tabla, abrazarnos con la madrugada. Lo que empieza acaba y como todo lo que sube luego baja. Sueño acelerado y un domingo que no deja. Nos vemos en 7 días cuando pase la tormenta. Estate atenta, cenicienta, las horas no pasan lentas. Y un dolor de hueso que me tiene a duras penas. Y un zumbido que me suena desde el radio grabador. Y una ducha fresca para lavarme todo el sudor. Y unos besos mensajeros para mi sirena que me nada la cabeza aunque yo diga que no. Y un libreto improvisado para un domingo con sol. un dolor de huesos que me tiene a duras penas y un zumbido que me suena desde el radio grabador. Y una lucha fresca para lavarme todo el sudor. Y unos besos mensajeros para mi sirena que se fue con la marea casi sin decirme adiós. Y un libreto improvisado para un domingo con sol. Y un libreto improvisado para un domingo con sol. La, la, la, la, la, la. Y un libreto improvisado para un domingo con sol. Al sol. Es el día en que podemos descansar sin hacer absolutamente nada. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. A ver cuántos hay en la página. Volvemos. Bueno, hoy tenemos una gran noticia, gran. Ha vuelto nuestro compañero Cacho. Ha resucitado. Casi se le escapa, ¿eh? Pensábamos hablarle por teléfono. Pero no, me animé, voy a subir las escaleras porque ya y encima subió las escaleras. Sí. 4 pisos. Bueno, y Cacho, ¿cómo te ha ido? ¿Has extrañado el programa? Sí, he extrañado el programa, obviamente, sí. Por teléfono no es lo mismo. No, es como ver un partido por televisión, acá se vive en la cancha. Claro, así claro. Es. Sí. Y cuéntanos, tu vida, además del programa Trabajadores, has dejado tu vida cotidiana también. Es distinta ahora. Sí, es distinta, por la única diferencia que tiene que no voy a la fábrica, porque la verdad que la recuperación la hice entre Ministerio de Trabajo. No para el hombre, no para. Cortes, marchas y medios, Cámara de Diputados, así fui haciendo la rehabilitación un poquito en cada lado y da resultado, da resultado. No es lo aconsejable, pero bueno, es lo que se dio y salió bien, por suerte salió bien. Pude acompañar un poco a los muchachos de la comisión que la están peleando adentro. Y bueno, de afuera, dentro de todo, le puede dar una mano, ¿no? ¿Nos contabas la semana pasada que la empresa te había mandado una cartita? Sí, me mandó una cartita porque entré como corresponde, a pesar de que me siguieron, me quisieron echar del comedor. Pero bueno, entré porque había una inspección y quería estar presente con mis compañeros. Una inspección importante. Del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Del Ministerio de Trabajo por el relevamiento del personal eventual por los salarios. Justamente aprovecho la ocasión para que todo el mundo lo sepa. Lamentablemente hay mucha gente terciarizada por agencia eventual, mal registrado, pónganle el nombre que quieran, en negro, lo que sea, que no cobran el mismo salario que el trabajador efectivo. Pero ni el Estado. A igual fábrica, ¿no? Estamos salario. Obvio, sí. Es así, las empresas del Estado, si vos estás por contrato, cobrás, haces el mismo trabajo y cobrás un 60% de lo que cobran los trabajadores. Hemos tenido acá en Radio Semilla, el negro y la Quiquita del Consejo de la Niñez. Sí. Que uno de sus puntos de pelea es ese, justamente, y son parte de... del Ministerio de... No se llama Ministerio, de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, pertenece al Gobierno de la Ciudad. Sí, nosotros, en una visita que hizo el Ministerio de Trabajo, nos dejó un papel donde decía, igualmente ya lo dice la Constitución, ¿no? A igual trabajo, igual salario. Sí, pero... Lo dice el contrato. Letra muerta parece que fuera. Sí, bueno, nosotros lo denunciamos, ya hace rato lo habíamos denunciado, ahora lo denunciamos con más firmeza. Y en el contexto que estamos viviendo de despidos de gente terciarizada, se ve que prendió el tema y enseguida vino una inspección. Fue gracioso porque fue el otro día, ¿no? Ni bien entra al Ministerio de Trabajo la empresa, ya la misma empresa empieza a sacar a la gente efectiva y ponerla en los lugares donde tienen incentivo. Porque el personal por agencia, uno de los temas que no cobra es el incentivo. Entonces era una corrida en toda la fábrica, tratando, era imposible porque con 100 personas no se pueden tapar todos los agujeros. Era gracioso aparte. No se puede tapar el sol con la mano. No se puede tapar el sol con un dedo ni con la mano. Así que corrían los efectivos para un lado, los contratados para otro, tratando de que no quede ningún lugar con incentivo cubierto por un personal eventual. Cosa que era imposible porque no alcanza. Pero bueno, son parte de las maniobras de la empresa. Después quisieron hacer el relevamiento en la oficina de personal. Ahí con el jefe de personal al lado. ¿Cómo se hace el relevamiento? ¿Qué? ¿Se le pregunta a cada uno nombre? Claro, los reglamentos es una planilla que lleva al ministerio y le preguntan la fecha de ingreso, las tareas que hace, si son iguales que la de los efectivos, qué categoría tienen, cuánto cobran la hora, si hay algún ítem que ellos no cobran. O sea, nosotros informamos... Claro que era importante que vos estuvieras. Sí, porque mi compañero solo no iba a dar abasto, claro, lamentablemente no iba a dar abasto, porque después salimos con los inspectores, después de toda esa movida, salimos con los inspectores a fábrica, cosa que la empresa no quería, es la primera vez que dirigimos una inspección nosotros, fue un día histórico para nosotros, porque dirigimos la inspección y la llevamos donde nosotros queríamos, y constataron que la gente eventual hace la misma tarea que el efectivo, y a veces con una o dos categorías menos, y eso quedó reflejado. Así que ahora este viernes tienen que volver y tienen que llevarse toda una serie de recibos de la gente eventual para constatar lo que está escrito en las planillas, ¿no? Y esperemos que se normalice, que el trabajador eventual pase a cobrar lo mismo que el efectivo, ¿no? Es una lucha, porque esto hace años que viene pasando. Sí. Esto no es de ahora. Todos los problemas de Felford son problemas crónicos ya, que están agarrados hacia los huesos. ¿Y hay expectativas entre los eventuales de poder dar algún saltito para adelante? En realidad el eventual, la expectativa primordial que tiene es el pase a planta, ¿no? Que también lo estamos denunciando, también vino una inspección de la AFIP unos días antes que el ministerio y constató toda esa cantidad de personal mal registrado que tiene Felford. Llamamos mal registrado, ya no sé si lo dije acá, pero la ley dice que el personal tiene que estar registrado donde presta servicios. O sea, la usuaria tiene que tener registrado a su personal. Perdón, entonces, Cacho, hubo dos inspecciones, sí. Una de la AFIP y otra del Ministerio de Trabajo. Sí, así muy seguiditas. Todavía no se habían acomodado en la oficina y ya le cayó la otra. Por eso estaban un poco molestos. Pero como yo le digo a los trabajadores, si no hay infracción, no hay multa. Y no pueden no molestarse, tendrían que estar contentos de que le digan, los felicito, está todo muy bien. Claro, si a uno lo para la policía y tiene todos los papeles en regla, no le va a hacer la boleta. Ahora sí le hace la boleta porque hay algo que amerita la infracción. Y bueno, las empresas hacen lo mismo. Tanto el sindicato como la empresa se enojan mucho, los dos se enojan, están muy sensibles a las inspecciones. ¿El sindicato? El sindicato también, sí. ¿Cómo? Sí. Explícanos un poquito. Sí, no tiene explicación. Si la tenemos que porque explicar, el sindicato... Tenemos que cerrar la radio. El sindicato tendría que estar contento de que vayan al ministerio. Ahí tenemos una noticia de otro... Sí, sí, pero las audiencias, lamentablemente, teníamos que luchar más contra el gremio que contra la empresa, ¿no? Y cuando nosotros pedíamos que se sancione a la empresa por no cumplir la conciliación obligatoria, tanto la empresa como el sindicato decían... Esa sanción no sirve porque no suma, estamos negociando. No se negoció nada porque los compañeros están afuera. Así que, bueno, el tema es ese, que estaba muy molesto por las inspecciones y las multas. Pero yo digo, si le ponen una multa es porque hay algo mal. Yo tengo 3 años por agencia que no tengo los aportes hechos en el año 90. Si en ese momento se hubiera... ¿Los aportes jubilatorios? Claro. Si en ese momento hubiera habido alguna comisión que hubiera denunciado... como nosotros hoy, yo tendría 3 años más de aportes. Y otros compañeros más años sin aportes, cosa que es muy importante. ¿Y no se puede exigir a la empresa que haga los aportes que ustedes...? Yo tengo la agencia que yo estaba, no existe yo. Ah. Si la empresa existe, sí. Ah, porque es la agencia la que tiene que hacer los aportes. Claro, sí, en realidad tiene que hacer, por eso hablamos de mal registro. Claro. La empresa tiene que hacerse responsable del trabajador. Claro. Pero se está haciendo responsable de otra empresa, ajena. Ahí está el fraude laboral, el trabajo mal registrado. Ese es el tema que nosotros denunciamos y que parece que al decir trabajo en negro pegó. Pegó porque nos han llamado más medios, han venido más inspecciones. O si uno dice trabajo por agencia, parece que fuera normal. Claro. Está por agencia. Pero está por agencia, está mal registrado también. Porque ninguna usuaria que tiene personal por agencia registra. Los registra. Hoy, ninguna. Y Cacho, ¿cómo es el cómo está el usuario? El usuario sería la fábrica. Obvio, donde el trabajador presta servicios. Y tiene que tenerlo anotado, fulanito. Anotado y hacer los aportes. Y hacer los No solamente Pepito trabaja en Felford. ¿Y los aportes Pepito los tiene que hacer la agencia o la fábrica? ¿Cómo los es? Tendría que hacer la fábrica. ¿Y no se le puede exigir eso a la fábrica? Y pero si los aportes lo hace la fábrica, lo está reconociendo como propio. Terminamos el fraude, lo tiene que reconocer como propio, lo tiene que efectivizar. Y se acaba el negocio de muchos. Así es. Por eso viven las agencias, por todo ese manoseo. En realidad las ganancias de las agencias no están en eso, están en cómo hacen figurar los pagos de las empresas a las agencias, por lo que estuvimos averiguando. Se sobrevalúa el pago y después hay una diferencia que alguien se la lleva en medio. Obviamente el trabajador no. Por eso viven las agencias. Eso nos explicaron los abogados nuestros, ¿no? Y es muy, muy factible que así sea. Oh, y el ánimo, quería preguntarte, ¿cuál es el ánimo de los despedidos? ¿Quieren seguir peleándola? El ánimo de los despedidos la seguimos peleando, obviamente. Estamos recurriendo a la justicia para sacar para la reimplantación. Y ahora el viernes tenemos una audiencia pública a la cual invitamos en la Cámara de Diputados, que se va a tratar el tema de Felford. ¿El viernes? El viernes una audiencia pública a las 16 horas, piso 2, sala 2. ¿Y piso 2, sala 2, Cámara de Diputados? Es en el edificio nuevo del Ministerio de Trabajo. En el anexo. De la Cámara de Diputados, perdón, no del Ministerio de Trabajo. En el anexo. ¿No? En el anexo. No tengo el número, yo sé ir de memoria, sí, pero es del lado, todo el mundo lo... es sí, del lado donde sale la... por el anexo hay que llevar el documento porque cuando uno sí, llega... Sí, sí, se anota. Lo anotan, se anota la mesa le atrás. Sacan una foto. Sí, sí, pero es rápido. Sí, es un todo ligerito, rápido. Todo ligerito. ¿A qué hora es entonces? A las 16 horas, piso 2, sala 2, Cámara de Diputados. Es de la misma mano que tiene la salida del subte de la línea A. Piso 2, sala 2. El que viene, por ejemplo, de Caballito en el subte, de esa mano es el anexo. Así como sale el subte, pega la vueltita y entra el anexo. Piso 2, sala 2. Piso 2, sala 2. Eso es el viernes. Y posiblemente haya la comisión de trabajo que se reúne en la Cámara con todos los diputados, que se reúnen los miércoles, posiblemente trate el tema Felford. Mañana tengo una reunión en la Cámara también por el tema justamente de meterlo en la comisión de trabajo. Hay temas que son tratados cada día en la Cámara de Diputados. Ajá. Los miércoles se toca el tema trabajo. Está bueno saberlo. Es bueno saberlo, sí. Y es bueno que lo trate porque van todos los diputados ahí. Se llama el sindicato, se llama la empresa y la comisión interna. Y todos los trabajadores, obviamente, que quieran presenciar. Las comisiones de trabajo son abiertas como las audiencias públicas. Ya se me ocurre un trabajito para vos, para alguien. Grabarlo. A ver, ¿qué dicen los diputados de esto? ¿No? Estaría bueno hacer un audio. Bueno, están invitadas para grabarlo, sí, sí. Yo el viernes yo la verdad que no... probablemente pueda ir, el miércoles no. Bueno, vamos a volver a recordar estos dos convites que nos ha hecho el camarada Bienvenido Cacho. Y reafirmo lo que dije por teléfono para que quede claro, los trabajadores por agencia que renuncian a sus agencias pueden iniciar juicio a la empresa donde trabajaban. Que eso es una cosa que yo venía diciendo antes, que el trabajador que renuncia a la agencia pierde todos sus derechos. No era así. Hay parte de los derechos que no pierde. Son los derechos que tiene con la usuaria. Se le exige trabajo, se le pide que aclare situación laboral. Como la empresa niega la relación, se hace un juicio por la reimplantación o por el despido, lo que el trabajador prefiera. La reimplantación es más difícil, hay que demostrar persecución gremial y otros temas. La indemnización es directa, porque la usuaria es la que tendría que haberse hecho responsable. Eso es más fácil. Pero bueno que lo sepan los trabajadores, porque nosotros, falta de experiencia, un poco mal informados también, decíamos el que renuncia a la agencia, se acabó. No se acabó. Así que para que lo tengan en cuenta. La usuaria sería la fábrica. La empresa donde los trabajadores van a trabajar, para que se entienda. No la agencia donde van a cobrar. La empresa donde todos los días pasan la tarjetita, entran, y la misma que un día les dice, vos no vengas más, y no le manda telegrama. Y no le manda telegrama. No le manda telegrama porque no reconoce nunca que es la usuaria. Si no, le dicen, vos tenés que renunciar. Anda a tu real empleador. Claro. En la agencia, porque si no, así te van a dar trabajo de vuelta, porque si no, no te dan trabajo. Igual no le dan trabajo. No, renuncia y no le dan trabajo. O renuncia y le dicen que le van a pagar todo lo que le corresponde, que es lo que está pasando, y renuncian y le dan 1.500 pesos, 2.000 y listo. También se puede demandar a la agencia por esa falta de pago, por esa deficiencia en la liquidación también. Pero no reclamarle tareas a la agencia, hay que reclamárselas a la usuaria. Siempre el empleador es la fábrica donde el trabajador prestó servicios. Así es, bueno, vamos aprendiendo y reaprendiendo cosas. Y el viernes hemos tenido una visita del sindicato en planta a las 5 de la mañana. No es muy duro la expresión, pero de garcas. Así, garca, así como lo escuchan, sí. Faltó el pip. Claro. a mi compañero y a mí, con nombre y apellido, sí, directamente. Diciendo, porque están molestos obviamente por todo lo que se está haciendo. Claro, que porque los negociados que tienen con las empresas están... Claro, se le está achicando el kiosquito. Se le achica el kiosquito, claro. Se le movió la caramelera y se le cayeron un par de caramelos, entonces están molestos. Son garcas para ellos, para sus negociados. Claro, la gente sabe quién es el garca en realidad, porque a ellos no los conocen, no lo ven nunca en fábrica. Dice que abandonamos a los despedidos, sí, dice que abandonamos 5 de la mañana por la... garcas, de qué tienen de transparentes, bueno, una falta de respeto de que la gente estaba muy indignada. Y por eso no se lo daban en mano, porque corría peligro que alguien le dé una trompada. Sí, era un riesgo, pero bueno, es parte del juego, se vienen las elecciones, yo ya lo había avisado en la fábrica el día que entré. El día que vino la inspección, yo hablé en el comedor y le dije, muchachos, prepárense porque acá no vienen por nosotros solos, vienen por todos, por todo lo conquistado. Y ahora no vienen con balines, vienen con munición gruesa. Y bueno, estos volantes son parte de la munición gruesa. Son las balas de goma que mandan. Sí, sí, de una estrategia. Es decir, yo calculo que los grandes jerarcas, los grandes garcas del gremio de la alimentación están preocupados porque están perdiendo al gremio. Se les está achicando su... el negocio. Y tienen que sobrevivir. Obvio, entonces, sí. Deben tener pensar todos los días una estrategia, así como de este lado acá, ustedes piensan una estrategia, cómo hacen para reincorporar, para conseguir algunas conquistas, etcétera. Ellos pensarán, lo que pasa es que cómo hacemos para mantenernos, claro, en el sillón. La gente sabe que las estrategias nuestras siempre fueron trabajar con el sindicato, a pesar de saber de las diferencias que hay políticas. Nosotros nunca agredimos al sindicato, jamás, porque una que somos el sindicato. Y otra que siempre, todo reclamo que hicimos, lo hicimos partícipe al sindicato. Pasa que ahora que vienen las elecciones, obviamente se quieren despegar de nosotros, porque tienen que formar una lista contraria. Y si están con nosotros, no lo pueden hacer. Entonces ya empezaron desde ahora. Ya octubre, ya es una buena fecha para... ¿Cuándo son las elecciones? Marzo, esperemos, ¿no? Febrero, marzo, por ahí tendrían que ser. Así que bueno, se vienen épocas difíciles, donde va a haber mucha información, pero viene con casco y protector bucal el tema. Así como dicen mis compañeros, esto no es como cuando empezamos que era con gomera, esto va con munición gruesa. Sí, claro. Porque para ellos es más difícil todavía. Es decir, tienen que liquidar algo que ya está. Y hay que volver a la época de antes. La época de antes, de las visitas del sindicato terminaban en la oficina del Ford y listo, y volvían. No, eran a las 5 de la mañana. No eran a las 5, no, éramos... Y porque la oficina de Ford a las 5 de la mañana está cerrada, no, esos negocios 11. Se hacían a la tarde, a la noche. Pero bueno, eso se terminó, ahora, lamentablemente, para ellos, ¿no? Se está luchando, falta mucho terreno por recorrer, pero yo creo que la gente lo ve. Y nosotros no atacamos a nadie, como dijimos, tampoco vamos a responder con agresión, nos respondemos con hechos. Los hechos están a diario, así que la gente sabe quién es quién en el reino del Señor. Queda bien eso, ¿no? El ladrón Sancho, señal que cabalgamos. Claro, si nos atacan es porque algo estamos haciendo. Yo me preocuparía si me palmean. Claro, sí. Si a mí la empresa o el sindicato me palmea, ahí estoy en el horno. Porque ahí me estoy equivocando. Pero así es que estamos haciendo las cosas bien. Así que bueno. Así es, mira vos. Bueno, ha sido un gustazo volver a verte. Yo también, la verdad que valió la pena subir 4 pisos. Sí. Está... Falta una compañera, falta la negra acá. Falta la negra, que está en Francia. Por eso teníamos 2 ausencias. Claro. Primero te fuiste vos, después se fue la negra. Este es el segundo programa que no está. Pero dice que la semana pasada intentó escucharnos desde París. ¿Y nos escuchó? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Desde París. Qué nivel, ¿eh? Radio Sevilla. Sí, porque... Radio Sevilla llega a París. Y a las afueras de París, porque me parece que la hija vive a las afueras de París. Sí, en las afueras está ahora. Estaría colgada de la Torre Eiffel, ¿eh? Claro. Y bueno, eso es la internet. Así que desde acá, que esta cuando iniciamos no mandamos los saludos correspondientes, cosa que siempre lo hacemos. Negrita, si estás escuchando... tus compañeros, te mandamos un fortísimo abrazo. No te nos enojes, pero lo que pasa es que, claro, con la compañera de la murga, la compañera Luz, entonces se nos pasó en ese momento. Yo ya estaba hablando ella y yo lo pensé, pero dije, si la interrumpo queda mal. Así que, bueno, un saludo para la negra, también aprovecho, y que se mejore su hija, ¿no? Así es, y que pueda venir pronto. y que todo vaya bien. Bueno, bueno. vamos a ver con qué nos sorprende el camarada Rana. Yo me despido entonces. Voy a seguir mi rehabilitación. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Fue, la verdad, que un gusto volver. Y bueno, a ver si el martes me voy quedando un rato más. Bueno, maravilloso. Y traigo más información. Esperemos que sea buena. Bueno, muy sí, bien. Esperamos que sea buena. Esperamos buena información. De la audiencia, la comisión de trabajo y todo, salga algo positivo. Sí, algún apriete y para la empresa, para que largue finalmente algo y reincorpore a los compañeros. Sí, ¿no? Que reincorpore, que efectivice o que dé una seguridad laboral a los que están y a los efectivos, mejoras salariales que la venimos reclamando hace rato. Bueno, un abrazo grande para todos los oyentes y un gusto estar de vuelta acá. Bueno, lo mismo, gracias. Cachito. Bueno. Radio Semilla FM 106.5. Thank you. passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Hola, Karen. Hola, sí. Bueno, acá estamos con Pilar, para que nos cuentes cómo andan las cosas ahí en la NACAM Pop, que ustedes están llevando adelante, dado que la patronal la dejó como para que se cierre. Sí, bueno, principalmente buenas noches a todos y bueno, el día de mañana, por ejemplo, ya vamos a cumplir un mes que está en toma el local de Congreso, que fue el primer local, digamos, en que los empleados se revolucionaron y tomaron la decisión de, digamos, de poner a autogestionar el local, ya que el señor Alex Gordon nos dejó a más de 170 empleados en la calle. Y bueno, desde ese entonces, desde el 22 de septiembre hasta el día de hoy, seguimos autogestionando a los empleados. Y bueno, el día de mañana vamos a estar cortando la calle Rivadavia y Callao, digamos, como para, digamos, seguir haciendo visible nuestra lucha y, digamos, que la gente que no se enteró, se entere, y la que ya sabe, digamos, que siga viendo de que está latente todavía la lucha de los trabajadores de NACAM Pop, y que obviamente queremos contar muchas novedades que han sucedido en el último tiempo, que el señor Alex Gordon, digamos, está como empezando a reclamar de que el local sea, digamos, desalojado de los empleados. La señora dueña del inmueble no nos quiere alquilar, digamos, el local, está como muy negada a esa situación, y ya sabemos que en cualquier momento Alex Gordon volvió a aparecer y como que está tratando de, digamos, de querer salvar la situación, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nos vemos amenazados en el sentido de que sabemos que en cualquier momento llegará el tiempo del desalojo, en el que van a intentar sacarnos del local para, digamos, obviamente dejarnos sin trabajo nuevamente. Y bueno, estamos esperando lamentablemente ese con mucho nerviosismo también ese momento, que sabemos que no en mucho va a llegar, pero bueno, seguimos resistiendo, trabajando, luchando, y bueno, con la esperanza de que toda la situación mejore y que alguna, digamos, o el Ministerio de Trabajo o algún diputado o algún legislador o alguien, la verdad, se ponga, digamos, de nuestro lado y nos dé una solución rápida a este tema, porque sinceramente estamos en el aire. Si bien tenemos nuestra abogada que nos ayuda un montón, estamos yendo a la legislatura a juntar firmas, estamos juntando firmas del ciudadano común, de toda la gente que se acerca a darnos apoyo, pero igual, todavía no es suficiente, todavía no tenemos la matrícula de cooperativa, estamos en mitad del camino y bueno, esperamos poder llegar a la meta de lograr tener la matrícula para cooperativizar la empresa, ¿no? Karen, contanos, ¿a qué hora van a hacer ustedes la movida mañana ahí en Congreso y Callao? Vamos a hacerla a las 12 del mediodía, empieza lo que es el corte de las calles, digamos, vamos a estar manifestando de manera pacífica, vamos a estar todos obviamente con los uniformes de trabajo que identifican a los empleados de NACAM Pop, que ahora somos trabajadores en lucha. Vamos a estar con pancartas, carteles, con bombos, haciendo un poco de, digamos, de ruido como para ser escuchados, de que los medios gráfico, televisivo, digamos, se acerquen, se solidaricen con la causa y puedan transmitir, digamos, la realidad y el presente que estamos viviendo todos los trabajadores, ¿no? Bueno, y también ha habido alguna noticia parecida en los otros tres locales que están también tomados por los trabajadores. Uno de los locales, por ejemplo, el de Corrientes y La Valleja, el dueño del inmueble ha aparecido les ha propuesto a los empleados quizás hacerse cargo de, digamos, de lo que es lo poco que quedó de Nocampop, como sacarlo a flote, tomarlos a ellos como empleados, cosa de que a los empleados no les pareció muy muy agradable ni tan bonito, porque de hecho venimos de pasar una situación realmente terrible y obviamente no estamos creyendo en la primera persona que nos promete cosas, porque obviamente seríamos ingenuos nuevamente. Y nada, ha pasado que por lo menos este hombre se ha presentado de manera, yo qué sé, más cordial, un poco más quizás en darles un voto de confianza a los chicos y de darle la posibilidad de mantenerle el puesto de trabajo. Pero el de Carlos Pellegrini tampoco ha aparecido el dueño hasta el momento, pero bueno, tanto Pellegrini como nosotros fuimos los dos primeros locales en ser tomados y es como que estamos trabajando en conjunto con los compañeros, digamos, para cuidarnos las espaldas entre todos nosotros, y estamos constantemente en comunicación para informarnos y detallarnos, y ellos mañana obviamente van a estar apoyando el corte con nosotros, y el día jueves estaremos haciendo un corte en Carlos Pellegrini, del mismo modo Carlos Pellegrini y Perón, así también respaldamos a nuestros compañeros en su mes de lucha. ¿El jueves a qué hora? A la misma hora que mañana, a las 12 del mediodía, y aproximadamente calculamos hacer más o menos 2 horas de corte para que en ese tiempo, en ese lapso, los medios tengan la posibilidad y también la voluntad de acercarse a hacernos notas o mismo a retratar el escenario del, digamos, de la lucha de los trabajadores y la manifestación que vamos a hacer para que ellos puedan informar a, digamos, a todo el mundo lo que está pasando, ¿no? Que es muy grave porque no solamente es que nos dejaron sin trabajo, sino que estuvieron manteniendo amenazas muy graves contra los trabajadores, nos intimidan de manera constante y bueno, y ya vemos más de una vez peligrar nuestra fuente de trabajo y bueno, simplemente la estamos defendiendo. Por suerte nos han puesto la reja, tenemos una reja que no es de gran seguridad, pero bueno, por lo menos no estamos tan a la intemperie con el tema de la seguridad, ¿no? Por un lado estamos muy contentos, pero bueno, lamentablemente estamos con la inseguridad latente de que en cualquier momento llega la policía y nos quiere desalojar del local. Bueno, pero también va a haber gente que va a estar con ustedes en esas situaciones y se va a solidarizar, no van a estar solos. No, sí, seguro, solo nos queda resistir y plantarnos igual que el primer día y seguir aguantando como siempre, con mucha fuerza, con mucha unión y nuestro trabajo hasta el final, o sea, no nos vamos a ir así nomás porque nosotros no estamos haciendo, queremos nada malo, simplemente defender nuestro trabajo, no estamos haciéndole mal a nadie, no estamos haciendo ningún tipo de vandalismo, no estamos tampoco siendo ni delincuente ni mucho menos, y simplemente queremos defender nuestra fuente de trabajo y no encontramos mejor modo de hacerlo que tomando el local y autogestionándolo y así sobrevivir, ¿no? Y aparte todavía no les pagaron 4 meses, ¿no? Claro, los 4 meses, el aguinaldo y a muchos de los compañeros la liquidación final tampoco. O sea, estamos hablando más o menos de 25.000 pesos por compañero y somos 170. O sea, es muchísimo dinero, sin nombrar a los compañeros de La Robla, de Lalo, del hostel ideal que tenía el señor Alex Gordon y del show del Pancho, que también eran suyos. Y bueno, y este señor ha dejado toda la deriva. Si bien los empleados de La Robla se han organizado de manera inmediata y ya han logrado cooperativizar el restaurante, nosotros vamos por el mismo camino, seguir el mismo modelo de los compañeros, pero bueno, se nos está complicando un poquito más porque La Robla era uno solo, esto está haciendo una cadena de 20 locales, que no es lo mismo cooperativizar un solo espacio que quizás 20. Claro. Así es. Bueno, Karen, bueno, te agradecemos muchísimo la información que nos has dado y vamos a volver a repetir acá en Radio Semilla las dos actividades que tienen mañana miércoles y el día jueves para que todo el mundo se entere y realmente estén rodeados de solidaridad, porque el problema de ustedes es un problema que tienen bastantes trabajadores también, ¿no? Y que necesitan la solidaridad. Tal cual, exactamente. Le agradezco mucho a ustedes por el espacio que nos permiten para poder difundir nuestro problema y bueno, les agradecemos mucho a todos los que escuchen y que por favor se acerquen mañana a aguantar la lucha con los trabajadores de NACPOP y del jueves con los compañeros de NACPOP también de Pellegrini. Y bueno, y vamos a ir hasta el final con esto, ¿no? Esperemos que nos vaya muy bien. Los 2 días a las 12 horas. Exactamente. exactamente, los 2 días a las 12 horas. Bueno, un beso a todos los compañeros. Bueno, un beso, gracias, hasta luego, suerte. Chao, Karen. Chao, chao. Bueno, bueno, estábamos hablando recién con Karen, una compañera trabajadora de NAC and Pop, del que está el local tomado que está allí en Rivadavia. Media cuadra del Congreso. Así, nomás. Media cuadra del Congreso, y que, como nos decía recién y lo recordamos, ya hace un mes que están ellos autogestionándose para poder mantenerse un cacho. Es decir que mañana miércoles va a ser un día bastante movido, María. Y sí. Mientras nos comentaba esto esta compañera de la movida del corte en Callao y Corriente, recordaba lo que nos había dicho Cacho también, que van, ¿sí?, a haber una, van a tener una movida, una presentación ahí en Diputados. En Diputados. Y hay un par de cositas más, además, que ahora podemos comentarlas aunque sea un poco. Mañana es 22 de octubre, ya se me estaba olvidando el día 22, que va a haber paro bancario. Mañana hay un paro bancario nacional, que no es el primero, este debe ser como el segundo o el tercero. Primero, no sé si se acuerdan de que hubo paros en defensa y por la reincorporación de unos bancarios ilegítimamente despedidos en la Caja de Tucumán, y hubo paro nacional en apoyo, finalmente consiguieron reincorporarlos, ¿no? ¿Pero qué están peleando ahora los bancarios? Lo comentamos después, nos pase el... Ahora dejamos, en un segundito nos va a poner la música. Entonces estos compañeros tienen un problema, varios gremios están planteando lo mismo, que es que la paritaria les quedó chica. Les quedó chica por el problema de la inflación. Los aumentos que no alcanza la planta. Entonces ellos han estado en negociación 1, 2, 3, 4, 5 veces y no se resuelve nada. Cuando justamente comentábamos la vez pasada, cuando asumió el nuevo jefe en el Banco Central. Estaban de paro en el banco. Estaban de paro. El hall central del Banco Central la recibió repleto de gente que estaban haciendo ahí una actividad de... Al director del Banco Central. Sí, porque querían algo que les habían prometido. Bueno, este caso es distinto porque es un paro nacional a todo lo largo y lo ancho, llamado por la bancaria, es decir, por la dirigencia nacional. Y ellos, bueno, además de este problema que tienen, yo aquí había rescatado un comunicado de uno de los bancos en específico, que es el Banco Provincia, de la Comisión Interna del Banco Provincia, y ellos, además de tener el problema general del sueldo, que se achica frente a la inflación, ellos agregan también el problema de que la bancaria está amenazándolos continuamente de que el año que viene va a ser un año muy crítico y los amenaza con despidos. Entonces ellos también quieren poner coto a esa situación, planteando que la bancaria en general, todos estos años se ha repletado de dinero. Entonces, bueno, es momento de que tiren algo cuando la inflación los está apretando. Y además por este problema también, que parecido a lo que decía Cacho, esa costumbre que tienen de usar los call centers, usar las tercerizaciones, etcétera, etcétera, cuando en vez de aumentar al personal en igualdad de condiciones a los trabajadores en blanco. Eso es lo que ellos agregan. Y otra cosa que a nosotros también nos parece raro, crédito hipotecario, dicen, acorde a nuestro salario. Es decir, no pueden pedir, como empleado bancario, tendrían que tener derecho a obtener un crédito hipotecario, pero las condiciones son tan leoninas que el empleado bancario no puede. Claro, no les alcanza para comprarse una casa. Y en general también lo que piden el conjunto de los bancarios es bueno, que los acuerdos se cumplan, porque de eso se trata. Los acuerdos que ellos habían conseguido o negociado en la paritaria, bueno, la mayoría no se consigue. Un punto importante, sabemos, para toda una franja de trabajadores es el impuesto al salario. Así es. Y ahora sí, si quiere María del Carmen. Sí, y antes anunciamos que se van a concentrar en Casa Central, en la calle Mitre, ingreso por calle Mitre de la Casa Central del Banco Provincia, a las 12. Así que, bueno, van a movilizarse. ¿Y ahora? Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Vas a ver que todo el mundo tiene una razón. creer que no. Radiosemilla.com.ar. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos. Programa Trabajadores por Radio Semilla. Estábamos tratando de apurarnos un cachito porque decíamos que esta semana hay conflictos. Nombrábamos el paro, ¿no, María? Que va a terminar en un acto... Mañana al mediodía también, mañana al mediodía. Sí. Al mismo tiempo que estén nuestros compañeros de la NAC and Pop. A las 12, cortando Rivadavia y Callao, los bancarios se van a reunir en Casa Central por la calle Mitre, Bartolomé Mitre. Así es. Así que bueno. Y el otro paro también para mañana es el de la línea 60. Que también va por Rivadavia y Callao. Pasa por Rivadavia y Callao, así es. Pasa de todo por ahí mañana. Bueno, ¿en qué va a consistir? No es paro, mejor dicho, es una medida de fuerza, pero no es paro. Los trabajadores de Monza, línea 60, ¿qué van a hacer mañana? Junto a los usuarios van a tomar las siguientes medidas de fuerza. No se va a cobrar boleto el día 22 de octubre, es decir, mañana, desde las 7 a las 10 de la mañana. Y entre las 15 y las 18 horas. En horarios pico. Nuestras causas legítimas son, están reclamando por despidos discriminatorios, suspensiones arbitrarias, mala liquidación de haberes, deficiencia en el servicio, ahí toman el problema de los que tienen los usuarios, prácticas antisindicales. Por todos esos problemas, entonces la línea 60 mañana no va a cobrar el boleto como medida de protesta, a ver si la patronal resuelve algo. Y de paso. Y escucha a los trabajadores. Así es. Y de paso, también se enteran todos los usuarios porque no les van a cobrar en estos horarios que dijimos. Así que mañana movidito. Pero no solo en Capital es movidito, María del Carmen, ¿eh? Sí. Hay conflicto ahí en San Justo, en un sanatorio, en La Matanza, obviamente. Que, bueno, viene ya desde hace varias semanas porque les han despedido a 6 compañeros y el conjunto ha salido a pelearlo, ¿no? La semana pasada estuvieron, como ser en la puerta de tribunales de allí, de La Matanza, para exigir la reincorporación de sus compañeros despedidos. Y ¿qué es lo novedoso de esta noticia? Que ellos, los que los despiden, dicen que están por los intereses de los trabajadores. Así es. ¿Por qué? Porque este sanatorio pertenece a la obra social de los camioneros, OSOCA. Y la patronal, bueno, la patronal es una empresa que se llama Irarí Sociedad Anónima, que es la gerenciadora de esta obra social, que es de varias obras sociales, ¿no? Que además esta es muy grande. Y la titular de esta empresa es nada más ni nada menos que doña Liliana Zuleta, que usted la habrá escuchado por ahí. ¿Por qué? Porque es la actual esposa de don Hugo Moyano. Entonces están en conflicto directo estos trabajadores, como vamos a repetir, trabajadores del Sanatorio San Justo, contra esta empresaria que es gerenciadora de las obras sociales. Y sí, testaferro, porque él parece ser que tiene hectáreas de campos, enormes propiedades, y bueno, ella es su testaferro de estos. Bueno, imaginemos. Dinerales. No. Uno es el dirigente indiscutido de los camioneros, que está, y no solamente los camioneros, de la CGT, y la esposa de este señor es la gerenciadora de la obra social, a cuyos trabajadores ha despedido y además tienen varios otros reclamos, ¿no? Horas extras, etcétera, etcétera, etcétera, y persecución. Que se respeten los francos por convenio. Hay falta de insumos, lo cual hace mal a los trabajadores camioneros, porque si no hay insumos, ¿cómo los van a atender? y falta de personal. Y encima tienen acoso y hostigamiento de la gerencia. Como cartón lleno, condimento que condimento que nunca falta. Así que, bueno, esto tenía ese condimento especial, por eso lo habíamos, entre varios conflictos que hay, por eso lo habíamos subrayado. Y el señor Hugo Moyano dice defender los derechos de los trabajadores. Sí, sí. Así sin es. Palabras. Y nos vamos un poquito más allá del conurbano y San Justo, nos vamos a Córdoba, UOM de Córdoba. También, días atrás, hemos sido sorprendidos. No, tan sorprendidos no, María, ¿no? No. Bueno, no. Frente al local, local central de Córdoba que tiene la UOM, hubo un scratch. Un scratch. ¿Quiénes llevaron adelante este scratch? Trabajadores, bueno, de la UOM y delegados, denunciando al jefe mayor allí de la UOM, el señor Rubén Urbano, que es el secretario general local. Del gremio de la UOM Córdoba. Sí. Estaban presentes trabajadores de Montich, Valeo, Cosmeca, y con gran ruido hicieron este scratch. ¿Por qué? Tenemos un audio donde ellos mismos informan, pero vamos a subrayar dos o tres cositas. ¿Por qué le hacen scratch a este Urbano? Porque lo scratchan como estafador. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con una de las empresas en particular, porque el Gobierno Nacional oficializó la semana pasada la suba de 1.500 a 2.000 pesos del subsidio a los salarios de las empresas en crisis, el famoso REPRO, ¿no? Oficialmente se trata de un subsidio que está destinado a los trabajadores que trabajan en el sector privado. Y en este marco... Claro, porque REPRO quiere decir recuperación productiva. Así es, entonces se paga por un empleado para que la patronal no lo despida. No lo suspenda. Etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién se ha acogido a estos REPROs? Una de estas metalúrgicas que es Montich, ¿no? Los trabajadores acusan que Montich falsea, no solo Montich, que Montich y Rubén Urbano falsea crisis para cobrar los subsidios. ¿Por qué van de la mano el empresario y Rubén Urbano? Pero la plata no va a los trabajadores, Pilar. No toda. Pero ¿por qué esta necesidad de la unidad? En este caso, esta necesidad de unidad entre el sindicato y la empresa es que para cobrar este REPRO, el gobierno pide y sienta a los empresarios y a los dirigentes de los gremios. Por lo tanto, tiene que haber acuerdo para que digan, sí, esta empresa está en crisis, necesitamos el REPRO, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay además detrás de esto? Y acá un negociado. Un super negociado. Un asqueroso negociado. Digamos. Porque los empleados, en vez de recibir 2.000 pesos... En realidad se trata de un arreglo entre los trabajadores, la empresa y el gremio de la UOM. Que la empresa y el gremio le exigen a los trabajadores. Así es. No es que los trabajadores estén contentos. En este caso, en vez de cobrar cada uno de los trabajadores 2.000 pesos, están cobrando 390 más... Tres bolsones. Tres cariñosos bolsones de comida. ¿Y el resto? De los otros... 1.600 pesos. Se los reparten entre los dueños y este señor Rubén Urbano, jefe del sindicato de la UOM, se lleva el 5,5% del total. Ese es el acuerdo que tiene el empresario con el jefe del gremio. ¿Y esto cómo salió a la luz? Bueno, hubo un programa televisivo, ADN, que hizo una cámara oculta charlando con trabajadores de esta empresa que no sabían que los estaban filmando y contaron todo esto. No, es alevoso. Vos fijate que Urbano se está quedando con 40.000 pesos por mes y está estafando al gobierno y negocia con la empresa, y la empresa obviamente también nos estafa al gobierno, y por ende nos estafa a todos los argentinos, porque la plata no es de la presidenta de la nación, sino que la plata del gobierno es la nuestra, que pagamos con los impuestos. Por bueno, lo tanto, somos todos estafados. Vamos a escuchar a uno de estos compañeros que estaban en este escrache frente a al gremio de la UON en Córdoba. Indignadísimos, obvio. Hasta yo me indigno. Imagínate, nos están estafando. ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! Trabajadores de Montich, Valeo y Conmeca realizaron un escrache frente al gremio de la UOM, al que son afiliados, y denunciaron persecución de los delegados después que se produjeran 8 desplazamientos en 2 empresas. Venimos solidarizando con los compañeros porque entendemos que si tocan un delegado están tocando los laburantes, y habilitar eso es habilitar a la empresa que pueda venir por más de despido. Nosotros repudiamos cualquier acto de represión y de persecución para con los obreros, más aún para con su representante, y venimos a darle todo el apoyo a los compañeros de Montich, a los compañeros de Conmeca, a los compañeros de toda la fábrica. A raíz de la denuncia que se hizo en el programa ADN, que se emite por Canal 10, que tiene que ver con subsidios y con el representante de la UOM, el señor Urbano, ¿qué sucedió después? No, a raíz de eso, el compañero Sáenz lo comunicó a nosotros, los delegados, al cuerpo delegado, que hoy día se hace una reunión de comisión directiva, pidiendo la expulsión, de antemano pidiendo la expulsión de los compañeros delegados de Monti a raíz del programa ADN. Bueno, ¿cómo toman esta situación, teniendo en cuenta que es justamente el gremio el que tiene que defenderlos, como frente a la patronal? Bueno, eso se debería ser, pero esta situación la tomamos muy, muy raro. O sea, acá nosotros se lo está persiguiendo. Últimamente en los congresos delegados no se puede hablar. Si vos hablas, te quieren callar, te matonean, te gritan. No te dejan hablar, o sea, el señor Urbano directamente te hace callar o te ignora. O sea, no tenés voz ni voto en los congresos delegados últimamente. Nosotros venimos en repudio porque nosotros somos delegados de Cormica. Y por haber hablado, levantado la voz al secretario general, se ve que no le gusta que le levanten la voz, lo tratamos de patrón porque creemos que es lo que está haciendo. Y bueno, ustedes verán acá el acompañamiento tanto de la gente de Montich como de Colmeca y otras empresas que son empleados, no son delegados, y han venido a apoyar para que a nosotros no lo destituyan del cargo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estábamos escuchando evidentemente a cordobeses, ¿no, María? Eran cordobeses puros. Sí, sí, puro cordobés, pero lleno del entusiasmo de lucha de los cordobeses. Así, una bronca con este Urbano. ¿Qué te parece si vamos a escuchar ahora, en relación a la aparición de Luciano Arruga, después de 5 años y cerca de 8 meses, ¿no?, de la desaparición, sí, de Luciano Arruga, fin de semana aparece el cuerpo? En 5 años en los que constantemente se luchó pidiendo por el cuerpo de Luciano Arruga, por el Luciano Arruga, vivo o muerto, pero así es, se pidió. Así es. No solamente se pedía en general, sino que se hicieron absolutamente todas las diligencias, se visitaron todos los hospitales, se hizo la denuncia donde correspondía, se golpeó todas las puertas de la justicia, es decir, no hubo un trámite que se dejara para más adelante. Ay. Y bueno, cuando sale esta noticia de que se encontró el que estaba enterrado en la Chacarita como NN y que venía a ser un atropellado, la General Paz causó, por un lado, bueno, por fin un fin de un ciclo de búsqueda, que ya es el cadáver de este pibe que tenía 16 años cuando lo agarró la policía. Eso por un lado, y por el otro lado, una indignación, porque nos lo quieren pasar ahora como si hubiera sido un atropellado. Es muy decir, propio de la policía de la matanza. Muy propio. La otra vez, hace unos años, con un compañero de Isidro Casanova, pasó exactamente lo mismo. Dijeron que lo habían atropellado en la Ruta 3 y estaba como NN en el cementerio de la matanza. Así que, y había testigos que decían que no fue un atropello, que pusieron el cuerpo y le pasaron por encima. Así, bueno, que están, así es, habituados. Este, ¿Qué te parece si escuchamos un audio de Mónica, la mamá de Luciano, que es un audio de el último festival que se hizo, porque continuamente se han estado haciendo actividades organizadas por los familiares y amigos de Luciano, pero continuamente la pelea ha sido... las calles, se hace festival, así es. Van las mamás de los... Bueno, Luciano es uno de los muchachos desaparecidos, no el único, lamentablemente, y van mamás de otros también a contar lo que pasa, los problemas que hay en esos juicios, los aprietes que le hacen a las familias y a los abogados y todo. Es decir, que es muy duro todo esto. Así es, hace muy poco nosotros también lo denunciábamos, que a testigos lo habían apretado. Pero, ¿qué te parece? Escuchamos a Mónica. Escuchemos. Esto fue en este verano, en el marco de este festival. Ni ausente ni perdido, detenido o desaparecido, es lo que dice este cartel en el escenario montado en la Plaza de Lomas del Mirador. Y se refiere a Luciano Arruga, quien desapareció hace ya 5 años a manos de la policía. Aquí hay alrededor muchísimos jóvenes, hay agrupaciones sociales y políticas, en lo que es esta jornada cultural. La organizan, como muchos... otras actividades, los familiares y amigos de Luciano, y está siendo retransmitida por los medios comunitarios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que han instalado incluso en esta plaza una antena para que las diversas actividades que se están desarrollando se escuchen en las radios de las casas en todo el barrio. Charlamos aquí con Mónica, la madre de Luciano. ¿Qué te puedo decir? Yo, como mamá de Luciano, recién vos me preguntaste qué quiero que la gente sepa. Yo creo que a esta altura, 5 años de la desaparición de Luciano, yo creo que ya la gente sabe, ¿no? Sabe cómo desapareció, de la manera que desapareció y por quién desapareció. Hoy por hoy, a 5 años, nosotros queremos que la gente se concientice, que sepa el peligro que están corriendo esos jóvenes, que tener más policías en la calle no es la solución, ¿entendés? La solución va por otro camino, ¿entendés? Más seguridad es más peligro para nuestros jóvenes. Dicen que los jóvenes son el futuro, entonces yo creo que están matando nuestro futuro, ¿no? Están matando a nuestros jóvenes, así sea la policía, porque los lleva a robar, porque les enseña el camino de la droga, porque los delinque, la misma pobreza también hace lo suyo, el Estado tiene gran parte y gran culpa, también lo tuvo con Luciano, ¿no? Y también lo tienen con muchos otros jóvenes. Concientizar. Eso es lo que queremos, hoy por hoy, a 5 años. Queremos justicia para Luciano. Queremos que se sepa la verdad. Queremos encontrar a Luciano. Pero más que nada, concientizar. Llegar a esos hogares, a esas madres, a esas familias, a esos jóvenes. Que sepan que tienen sus derechos, que los tienen que hacer respetar, que no se dejen tener miedo, que no se dejen atemorizar por las fuerzas policiales. Detrás de un uniforme todos somos seres humanos, ¿entendés? Todos tenemos nuestros derechos. Y eso es lo que nosotros queremos, que la gente haga valer sus derechos, ¿entendés? Hoy por hoy, a 5 años, solamente queremos eso, que no pase más lo de Luciano, y para que no pase más, porque pasa todos los días. Luciano fue uno más, ¿entendés? Uno más. Hay un montón de Luciano. Y no quiero que esas madres se queden encerradas y llorando, que salgan, que luchen, que juntas y unidas podemos lograr. Podemos lograr justicia para nuestros hijos, ¿entendés? Solo eso, a 5 años de no tener a mi hijo, solamente quiero que no pase más. Gracias, un millón de gracias, Mónica. Quería resaltar solo que el caso de Luciano es uno de los casos más conocidos y además que más ha peleado, que más ha congregado para hacer esa pelea. ¿A qué pensás vos que se debe eso? Yo creo que porque nunca bajamos los brazos, porque tuvo una hermana que salió a pedir justicia, que no le importó, que transgredió toda clase de barreras, hasta poner en alto y enaltecer el nombre de Luciano, cuando mucha gente degradó a mi hijo públicamente diciendo que mi hijo era un delincuente, que era un delincuente con mil causas. Vanessa puso en alto el nombre de su hermano. Yo creo que gracias a Vanessa, hoy Luciano es lo que es, ¿no? Es un emblema de lucha y en cierto modo es fortaleza para aquellos que no tienen las herramientas o la fuerza suficiente como para salir a luchar. Nosotros somos de un barrio humilde, no sé si hemos hecho mucho, pero sí hemos puesto muy en claro que con los jóvenes no se jode. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, escuchábamos este audio de hace unos meses atrás a la madre de Luciano. Y qué fuerza todavía tenía esta pobre, que después de pelearla tanto, fue muy impactante verla en la conferencia de prensa que dieron cuando apareció el cuerpo. Sí, hasta se desmayó porque sí. Ella esperaba encontrarlo vivo, a diferencia de la hermana que ella ya se daba cuenta que estaría muerto, pero bueno, la mamá siempre quiere que el hijo esté vivo, esa es la realidad. Así es, así que ahora la lucha continúa no por la aparición, sino por falta la justicia. El, ¿no?, castigo a los culpables. Y aparte hay testigos que estuvieron el día que estuvo él, lo apresaron, cómo le pegaban y todo. Yo estuve ahí en ese lugar, en una casa que habían alquilado la policía porque los vecinos del lugar querían seguridad. Y entonces en destacamento le llamaban. En la cocina es donde le habían castigado a Luciano Arruga, según comentan los presos que había. Sí, tiene muchísima documentación y muchísimas pruebas, tienen todo comprobado, pero mirá lo que tardó el famoso habeas corpus. Ya los familiares habían, en el inicio de la búsqueda, lo habían hecho, y recién se atendió este que se hizo por segunda, por tercera vez, hace un tiempo atrás. Bueno, pero evidentemente conociendo a familiares y amigos de Luciano, la lucha continúa por justicia y castigo, ¿no? Hoy escuché que el gobierno de la provincia, recién ahora, ha sacado medidas para que cuando pasan estas cuestiones de desapariciones, la justicia actúe con rapidez. Sin palabras. Y también tenemos el aniversario, ¿no, María? De la muerte. Ayer 20 de octubre, del asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Exactamente. ¿Qué recordamos? Bueno, recordamos que finalmente Pedraza está preso, por un lado. Porque se comprobó que desde la Unión Ferroviaria dirigían a la patota que termina asesinando a Mariano Ferreira y hiriendo a otra compañera. Sí, dos o tres más. Hubo una herida muy, sí, muy, muy jodida, muy grave. Sí, sí, la compañera sí, estuvo sí. mucho estuvo tiempo en el silla hospital. De ruedas. Él murió, los otros quedaron heridos. Sí, yo había subrayado dos o tres cositas, recordando lo que fue el juicio oral, ¿no? Que Bueno, que el tribunal cambió, viste, la tipología con lo que caracterizan los delitos, lo cambió a homicidio simple el tribunal, rechazando la hipótesis de que hubo un plan criminal. Porque previamente, ¿cuál era la calificación que tenía este crimen? De homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas. ¿Por qué tiene importancia este lavado en el título de la causa? Y eso achica la pena. No solo eso, sino que además este hecho deja fuera a la UGOFE. ¿Qué es la UGOFE? Recordemos a nuestros queridos oyentes y amigos. La UGOFE es una empresa que se creó en el año 2007 que incorporaba a los empresarios del transporte, entre ellos Ciriliano, los sindicalistas y el Estado. Es decir, los tres entes que hoy controlaban todos los movimientos del ferrocarril, Unión Ferroviaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta lavada de la carátula deja fuera la UGOFE y se centra en Pedraza, que digamos no tenía por dónde, correrse, y tres o cuatro dirigentes de la Unión Ferroviaria, ¿no? Y el otro aspecto de este juicio, bueno, recordamos también, perdón, me fui de la UGOFE, que la UGOFE, ¿por qué es importante la UGOFE? Porque Pedraza, recordemos que esta pelea que se está dando cuando asesinan a Ferreira. Ellos querían la efectivización de los contratados. Exacto. ¿Qué eran los contratados? Empleados de la UGOFE. Es decir, la UGOFE es parte, al entender de mucha gente, interesadísima en que los tercerizados no peleen. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hacen negocio con los sueldos que tendrían que ir a los tercerizados, estaban cobrando la tercera o la cuarta parte, etcétera, etcétera. Es decir, esta sociedad empresaria que incluye empresarios, Estado y sindicato, estaba lucrando por la situación de los tercerizados, por lo cual estos a su vez estaban peleando y cortando vías. Y esos tercerizados molestaban mucho y había que acabar con ellos. Exacto. Hubo uno de ese sector, que fueron los adjuntos de Pedraza, quienes salieron y enfrentaron en la vía y salieron a matar. Y salieron a matar, como que ha estado comprobado por todo este tiempo, ¿no? Con la policía mirando lo que pasaba y sin actuar. Bueno, ese cambio de carátula también tiene que ver con la policía, porque la primera carátula, que es homicidio agravado, premeditado y que incluye a dos o más personas, significa que hay varios componentes que se ponen de acuerdo para delinquir. Que por supuesto la policía, que mirara para otro lado, la policía, no solo que mirara para otro lado, protegió a los matones, no solo miró para otro lado, también es parte, y la sacó muy barata, la policía y la UGOFE, bueno, ni siquiera se sentó, pero no, bueno, pudieron evitar que Pedraza vaya preso, sin embargo. Así es. Y por último, recordar, en ese momento, estamos en el año 2010, esto era en el 2010. En el 2010, en octubre. El gran jefe de la policía, ¿quién era? Aníbal Fernández, que era el gran jefe de la... Por eso los dichos de Fernández son importantes en ese momento. Dice este, que era el jefe de gabinete también, argumentó que el ataque a balazos se registró en un lugar al cual no pueden acceder automóviles y hay que ingresar caminando, y remarcó, la Policía Federal ha hecho lo que tenía que hacer. Evidentemente, sí, lavaba la cara a la institución que dependía directamente directamente de él. Los hechos demostraron exactamente lo contrario. Hizo lo que tenía que hacer según las órdenes que habían recibido. Dijo la verdad, compañera. Tenés razón, María, tenés razón, así es. Esto es como cuando asesinaron a Costec y Santillán. También la policía hizo lo que tenía que hacer, que era lo que habían ordenado desde la casa de, desde la Quinta de Olivos, donde estaba Duhalde. Así es. Bueno, han pasado ya 4 años y no queríamos dejar pasar el momento para recordar este hecho. Y después, digamos, se sucedieron una cantidad muy importante de luchas de tercerizados que consiguieron entrar en cantidades importantes a planta, ¿no? Exactamente. Que demostraron en los hechos que la lucha corrección era correcta. La corrección de esa pelea, ¿no? Radio Semilla FM 106.5. One of these days síntomas empiezan, pero es one of these days se te hincha la panza de las tejas. Woman and these days te duelen los ovarios. Woman and these days eres tan sensible que I try to make her feel better. I feel desesperado e impotente. I try to make her feel better. ¿Crees que podré hacerte sentir mejor? En esos días, woman and this day, y finalmente el día llegó. Woman and this day, eres que estar conmigo, pero no soy. Woman and this day, eres tan incómoda y molesta. Woman and this day, eres tan sensible que I try to make her feel better. I feel desesperado e impotente. I try to make her feel better. ¿Crees que podré hacerte sentir mejor? En esos días. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, nos queda lo que habíamos dicho, que teníamos que hacer una recordación del 17 de octubre de 1945. Para esto tenemos que retroceder en el túnel del tiempo y llegar a la crisis del año 29. Que hubo en el mundo, se originó en Estados Unidos y se extendió por el mundo, entre ellos nuestro país. ¿Y cómo afectó esto el gobierno argentino? Digamos que en esa época gobernaba Hipólito Yrigoyen, y bueno, los militares de derecha, con todos los la clase alta de que había en este país, decidieron sacar a ese gobierno populista en la revolución del 6 de septiembre de 1930. A partir de ahí, La estructura económica cambió profundamente en esa década. Debido a esta gran depresión de la crisis del 29, una gran importante reducción del comercio internacional, lo cual afectó a la economía argentina, que se basaba en el modelo agroexportador, y de carnes y granos, ¿no? Y bueno, y comienza una industrialización basada en la sustitución de importaciones, sobre todo a partir después del comienzo de la guerra, aumenta esto. Porque de hecho, en este país venían importaciones de Inglaterra fundamentalmente, de Estados Unidos también, y como estos países van a estar en guerra y se dedican Estados Unidos a la industria de guerra, evidentemente comienza a desarrollarse una industria no de alto grado, pero una industria incipiente que empieza a desarrollarse en nuestro país. A su vez, con la guerra, si bien había disminuido el comercio, pero igualmente Argentina, los agroexportadores habían hecho sus cuantiosos dineros y bueno, con esto también ayudó a que se comience la industrialización con esas sumas. Por lo tanto, para los obreros que había hasta ese momento en nuestro país, fundamentalmente eran obreros que venían de los países de Europa, que habían comenzado a las fines de la década del siglo XIX y continuaron llegando a esa inmigración a Buenos Aires y al interior del país, a las provincias, durante esos años hasta la década del 30. Cuando comienza el periodo de industrialización a fines de la década del 30, faltan obreros. Y por otro lado, había mucho hambre en el interior porque ese sistema de gobierno no se había ocupado para nada de las necesidades del pueblo, simplemente de acumular grandes riquezas. Por lo tanto, en el interior se conoce que acá en Buenos Aires había trabajo, una posibilidad de progreso, y la gente del interior viene a Buenos Aires y también alrededor de las grandes ciudades como eran Córdoba y Rosario. Esto hace que haya un nuevo proletariado, clases populares en las nuevas industrias, que no tenían antecedentes de sindicalización, a diferencia de aquellos obreros que habían venido de Europa, que venían con las tradiciones sindicales de Europa, como habíamos ya hablado en programas anteriores, en que nuestra compañera negra lo relató muy bien, habían sido muchos anarquistas y socialistas, algunos también comunistas, así que eran los obreros que había, pero los nuevos que llegan del interior no tenían ningún tipo de posición política ni antecedentes sindicales, simplemente querían trabajar y tener más una mejor vida que la que tenían en los pueblos de las provincias, y que donde no había trabajo, y el que había era muy mal pago. Entonces, esto es lo que va a constituir la base del movimiento que se va a generar a partir de una revolución que hay el 4 de junio de 1943. Hasta ese momento gobernaba Ramón Castillo. Y este golpe lo hacen militares. Entre ellos un señor que llamaba un general Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, con un grupo de jóvenes oficiales del ejército que se llamaba Grupo de Oficiales Unidos, que era el GOU, en el que estaba un coronel Juan Domingo Perón, que tenía que se modificara la posición neutral que mantenía la Argentina respecto a la Segunda Guerra Mundial, porque dicho sea de paso, hasta el momento, en toda esa década que se llama década infame, como ya también lo hemos nombrado, del 1930 a 1945, dura 43, esa década, entre otras cosas, favoreció enormemente a los intereses británicos y de Estados Unidos, pero fundamentalmente a los británicos, económicamente. Por lo tanto, aparentemente este grupo pensaba que en cualquier momento la Argentina podía volcarse declarando la guerra a favor de los aliados. Entonces, esto, después de este golpe, comienza a gobernar Ramírez y se derroca Castillo y comienza a gobernar Ramírez. Pero después el presidente Ramírez fue desplazado por las Fuerzas Armadas y su lugar lo ocupó el general Farrell, que si bien este coronel Juan Domingo Perón se fue convirtiendo en un hombre fuerte del gobierno, se fue convirtiendo en hombre fuerte porque ejercía varios cargos: vicepresidente de la Nación, secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Y como secretario de Trabajo y Previsión, él fue con decretos ley, sacando leyes que eran muchos proyectos del diputado socialista Palacio, que nunca los pudo conseguir que se voten en la Cámara de Diputados porque era el único que quería favorecer a la clase obrera. Entonces se cajoneaban esos proyectos de ley. Perón toma esos proyectos de ley de Palacios y los hace decretos ley. Y así entonces se logran conquistas para los trabajadores, que es decir, él saca los proyectos, pero que faltaba todavía que se confirmara. Estos proyectos eran la ley de jubilaciones, las vacaciones pagas, que nunca, salvo muy pocos gremios, tuvieron vacaciones, muy poquísimos, y las jubilaciones también, contados con los dedos de una mano. Entonces, la clase obrera y una serie de beneficios, como horario para comer, posibilidades de tener agua fresca en el verano, cosas muy, muy ínfimas, pero que los trabajadores no tenían. Entonces, para los trabajadores de ese momento, estos decretos ley que Perón estaba sacando eran importantísimos, porque nunca en la vida soñaron que los iban a tener. Y llegando así, que cuando él tenía estos cargos que ya nombré, se agrega un cargo más, el de hacerse cargo de la radiodifusión del país al frente de la cartera de Correos y Telecomunicaciones. Esto, a los jefes que no acordaban con estas posiciones, en Campo de Mayo había un general Ávalos que se enfrenta ante este nuevo cargo que le dan a Perón y hace una votación entre los altos oficiales en la que pierde Perón. Por lo cual, el día 8 de octubre, que era el día de su cumpleaños, renunció a todos sus cargos, pero le pidió a su amigo el presidente Farrell que lo autorizara a despedirse públicamente del pueblo trabajador usando la red de radiodifusión. Y en ese discurso, en el que se despide, insta a los trabajadores a defender las conquistas sociales otorgadas, que tenían tanta resistencia, que no tenían acuerdo del Senado, y anuncia otras nuevas, como el salario mínimo vital y básico, pero dice que todo esto no estaba firme aún. El sector de las Fuerzas Armadas que se oponía a Perón, esta maniobra que él hace hablando por radiodifusión, lo tomó como un desafío y obligó al presidente Farrell para que se lo arrestara. Y se lo arresta primero en la isla Martín García y luego, por unas tramoyas que hace Perón, él logra que lo lleven al hospital militar. El día 17 de octubre, sin embargo, hubo una gran manifestación de trabajadores impulsada por algunos dirigentes gremiales, entre los que se encontraba Cipriano Reyes, que era del Partido Laborista, y dio un vuelco a la situación. Cuando avanzan todos los trabajadores del Gran Buenos Aires, hasta cruzando el Riachuelo a nado, porque habían levantado los puentes del Riachuelo, para dirigirse a la Plaza de Mayo, y se llena esa Plaza de Mayo y piden la libertad de Perón. Entonces, el presidente Farrell, al ver que la plaza está llena y que la gente no se mueve y que piden la libertad de Perón, libera a Perón y designa un nuevo gabinete con figuras que respondían a al mismo, ¿no? Entonces, general Perón, que después fue general, hasta ese momento era el coronel, fue trasladado a la capital y por la noche pudo estrenar su saludo en el balcón de la Casa de Gobierno, con los brazos en alto ante el pueblo que pidió su liberación. Pero tenemos unos testimonios que nos dejó acá nuestra investigadora oficial, la negra, que nos muestra cómo recibió la ciudad de Buenos Aires y los partidos políticos de izquierda este hecho. Que esto después va a generar con el tiempo enfrentamientos entre los trabajadores que van a defender a Perón y los que provenían de estos partidos. Es así. En el Partido Comunista, por ejemplo, que dice que a Perón, el malón peronista tiene protección oficial y asesoramiento policial. Entraña un peligro y una urgencia que hay que ponerle fin. Porque como estos coroneles del GOU y generales del GOU, como en que estaba Perón, habían estado con el miedo de que Argentina apoye a los aliados, entre los que estaba Inglaterra, y en esos aliados estaba Rusia, la que era en ese momento la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y obviamente el Partido Comunista seguía los designios del Partido Comunista de los soviéticos. Entonces, lo toma a Perón directamente como nazi fascista. Es decir, que apoyaba a las fuerzas del eje, que eran de Alemania e Italia, y también estaba Japón, ¿no? Pero el fascismo estaba en Italia y el nazismo en Alemania, con Hitler. Entonces, ellos dicen que había que hacer una higienización democrática y una clarificación política. Para esa higienización democrática, porque ellos, como decían que estos oficiales del GO eran nazis fascistas, había que luchar por la democracia. Por lo tanto, había que barrer con el peronismo, con todos los que apoyaban a Perón, había que barrer hasta aniquilarlo al peronismo. Y había que esclarecer a la población políticamente. Limpiar paredes y ciudades de las inmundas pintadas peronistas. Esto es una declaración del Partido Comunista Argentino, dada por el día 21 de octubre del 45, por ejemplo. Después, a su vez, la Federación Obrera de la Carne, que tenía tendencia comunista, decía: hay bandas armadas ajenas a los trabajadores de la carne, organizados por Cipriano Reyes, para impedir trabajar. Los trabajadores no deben abandonar sus tareas, porque lógico, los trabajadores exigieron a la CGT el paro general. Entonces, ellos decían que los trabajadores no debían abandonar sus tareas y movilizarse para terminar con las maniobras nazifascistas. Contra la libertad, que estaban contra la libertad, la democracia y el progreso del país. Esto es una compilación que hace Juan Carlos Torres en un escrito del 17 de octubre del 45. Y después hay otras posiciones, ¿no? Por ejemplo, una entrevista a Luis Donaquian que hace Liliana Garuli en No me olvides, Memoria de la Resistencia Peronista de 1955 a 1972, un libro de la editorial Biblos del año 2000. Que en esta entrevista a Luis Donaquian, este hombre dice: en el país anterior a Perón comíamos salteados. El país no permitía que el hijo de un trabajador tuviera perspectiva. El país nuevo nace el 17 de octubre del 45. Y que él tenía 15 años cuando estaba en un café frente a la estación Hipólito Yrigoyen, que queda muy cerquita de Constitución, en la primera estación que recorre el ferrocarril Roca cuando se sale de Constitución, en la zona de Barracas. Entonces, en ese café, él dice que jugaba al billar, pero que ahí escuchaba cómo se organizaban los delegados de los frigoríficos La Negra y La Blanca, y que mientras jugaban al billar, él y sus compañeros de billar iban comprendiendo de a poco que había una cultura distinta por parte de los trabajadores, más solidaria en eso que organizaban los trabajadores. Después Ezequiel Martínez Estrada escribe, ¿qué es esto, catilinaria? Y este señor decía que el 17 de octubre volcó a las calles céntricas de Buenos Aires un sedimento social que nadie había reconocido. Parecía una invasión de gentes de otro país, hablando otro idioma, con trajes exóticos, y sin embargo eran nuestros hermanos harapientos, miserables, que salieron a pedir cuenta de su cautiverio, a exigir un lugar al sol, y aparecieron con sus cuchillos de matarifes en la cintura. Que sintieron, la gente sintió escalofríos, viéndolos desfilar en una verdadera horda silenciosa con carteles que amenazaban una revancha terrible. Y tenemos a Félix Luna, el historiador, que decía, entre otras cosas, que el 17 de octubre fue violenta y desnuda presentación de una nueva realidad humana, expresión auténtica de la realidad nacional. Habíamos dicho que en la década del 30 al 45 había habido mucha miseria, mucha injusticia, mucho hambre en el país, mucha falta de trabajo, ¿no? Entonces esto coincide. Y dice, y esto es lo que resultó más chocante a esta Buenos Aires, orgullosa de su rostro europeo. Reconocer en esa hora desaforada de los que tenían el color de la tierra, caras, voces, coros, tonos desconocidos. Los vieron con la misma aprensión que verían a los marcianos desembarcando en el planeta. Eran argentinos periféricos, ignorados, omitidos, apenas presentidos, que de súbito aparecieron en el centro mismo de la urbe para imponerse arrolladoramente. A su vez, el diario Crítica planteaba que el pueblo, las muchedumbres agraviaron el buen gusto y la estética de la ciudad, afeada por su presencia en nuestras calles. El pueblo los observaba pasar, un poco sorprendido, pero luego con glacial indiferencia. Diario Crítica del día 17, referente al 17 de octubre. Y bueno, y estaba el Partido Socialista, que en La Vanguardia, su diario, decía el 23 de octubre de ese año, 45, los obreros siempre se han definido como hombres de trabajo, aquellos que han sostenido y sostienen organizaciones gremiales, sus luchas contra el capital, que sienten con dignidad las funciones que cumple, a tono con ellas, con sus distintas ideologías, como ciudadanos trabajan por el mejoramiento de las condiciones sociales y políticas del país. Y esos no estaban allí. Es decir, que el Partido Socialista, evidentemente, no se sumó. Esta es una verdad incuestionable y pública, que no puede ser desmentida. Si cesaron en su trabajo el día miércoles y jueves, no fue por autodeterminación, sino por imposición de los núcleos anteriores, amparados y estimulados por la policía. Lo cual, de acuerdo a los relatos que hay, en ningún momento se ve que la policía los estimulara. Sí que al ver semejante cantidad de gente, que era la masa humana que venía sobre la ciudad, no hicieron nada porque era imposible que hicieran algo. Estaban dispuestos a todos. Y después, por ejemplo, Rodolfo Puigros, en la historia crítica de los partidos políticos argentinos de Hispamérica, año 86, edición del 86, dice que el proletariado que desencadenó la huelga general revolucionaria de los días 17 y 18 de octubre de 1945 actuó movido por dos imperativos aparentemente antagónicos, provenientes de su propia naturaleza de clase. Uno, que se rebeló al no obedecer a ninguna orden de arriba, ni siquiera de Perón, que se había despedido de los obreros diciendo de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y al obligar a los dirigentes de la CGT y de los sindicatos a plegarse al paro. Pero que esto no era arbitrario ni instintivo, sino que la ofensiva que ellos veían de peligrar sus conquistas, es decir, la ofensiva oligárquico-imperialista, provocó el estallido proletario y despertó en los huelguistas la autoconciencia de que ellos y solamente ellos podían evitar la pérdida de sus conquistas. Bueno, y bueno, esto, digamos, después hay una cita que también nos deja acá la compañera negra, que es la que Eva Perón, 4 años más tarde, en la Casa Rosada, dijo que, bueno, que esto no surgió de las combinaciones de un comité político, sino que fue producto de ni el reparto de prebendas, sino que no se supo, no se sabe, ni se sabrá nunca de la conquista de voluntades, sino por los caminos de la justicia. Bueno, que fue concebido por los trabajadores en el trabajo y su desarrollo contempla sus aspiraciones. Y que, bueno, en definitiva, los oyentes, después de escuchar todo esto, podrán sacar sus conclusiones y ver qué motivaciones de clase podía haber entre los trabajadores que llegaron a la Plaza de Mayo y aquellos de Buenos Aires, aquel Buenos Aires que se asustaba, y también qué rol cumplieron los partidos políticos de izquierda, ¿no? Sería importante que algunos ya lo revisaron, como fue, por ejemplo, el Partido Comunista en sus 16 congresos, que se autocriticó de estas posiciones que tuvo en ese momento. Bueno, hasta el próximo martes y a las 19:30. Como todos los martes. Radio Semilla FM 106.5. Resistiendo en la vía, me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arsani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va informando y a poco mutando. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Sí. Te lo grito, sí. Fuera Monsanto. Te lo digo, sí. Te lo canto, sí. Te lo